25 y 26 de mayo. Valparaíso. Encuentro. Vida. Cuerpo. Territorio. Propuesta frente a la devastación. Estamos de vuelta aquí en la transmisión desde el encuentro Vida, Cuerpos y Territorios, propuestas frente a la devastación, en esta transmisión colaborativa, pero compartiendo el aire puro entre todas y todos. Y nos quedó por profundizar más acerca del IRSA, que es esta iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana, que es un plan colosal de transporte, energía y telecomunicaciones para toda Sudamérica, que finalmente continúa profundizando este modelo extractivista capitalista que saquea los bienes comunes de Latinoamérica. Y para poder también continuar comprendiendo cómo esto no son proyectos aislados, no son una hidroeléctrica por acá, una termoeléctrica por acá, sino que todo esto comprende una estrategia global. Vamos a seguir conversando con Leandro, que nos va a contar cómo se vincula el IRSA acá, específicamente en la región de Valparaíso. Porque como él fue uno de los facilitadores de la Mesa 1, expuso acerca de esta investigación que están realizando junto a otros compas acá, específicamente en Playa Ancha. Claro, con un grupo de amigas, amigos, estuvimos desde el año 2011 trabajando como en los efectos sociales que produjo el acceso sur al puerto en la comunidad que está ubicada donde se instala este megaproyecto. Y posterior a eso vamos profundizando en la información y vamos encontrando que este proyecto era un proyecto financiado y parte de la iniciativa del IRSA. Por lo tanto, fue todo haciéndose un poco más coherente y también necesario entender de que estos proyectos, si bien son siglas que muchas veces parecen quedar en lo abstracto, se materializan precisamente en el territorio y en Valparaíso, en nuestra comuna, no estamos exentos de ellos, pese a que también somos una ciudad portuaria en donde quizás proyectos de mayor envergadura, no sé, como la carretera de la fruta, por ejemplo, no está aquí, pero sí hay proyectos, distintos proyectos que durante estos años hemos ido conociendo que tienen que ver con el IRSA. Uno de ellos el acceso sur al puerto, también está cabritería, toda esta ampliación que se ha hecho en el puerto de Valparaíso, ya sea con el T2, este conflicto que hubo por el uso del borde costero con los containers que se instalaron en de la Plaza Victoria hacia el mar, todo está relacionado con estos proyectos que son parte del IRSA, financiados por los países de Latinoamérica, pero también por la banca privada, y un poco nos van prefigurando hacia dónde vamos, pues hacia qué país estamos construyendo, y no es anormal encontrarnos con conflictos, pues ya lo vimos los vecinos y vecinas de cabritería oponiéndose a un megaproyecto que va a pasar por esa quebrada. En el acceso sur al puerto, si bien no hubo una oposición, porque es también como se presenta este proyecto, sí hay una especie de rechazo ya hoy a casi 20 años de su construcción, en qué sentido tiene para la comunidad que habita un proyecto de esta envergadura. Y ahí donde dirigimos la crítica. De que finalmente vivimos en un país que potencia el crecimiento macroeconómico, pero en desmedro de las comunidades que habitan los territorios afectados. Y no es descabellado decir que vivimos, al menos en el sector de Playa Ancha Alto, uno de los sectores más empobrecidos de Valparaíso, en donde se presentan problemáticas de, como por ejemplo, la vivienda social, la problemática de la basura y del abandono del espacio público, pero que no exista ninguna especie de retribución siquiera por este proyecto que se instala. Por otra parte, este proyecto se instala en los acantilados costeros de Playa Ancha, que son denominados santuarios de la naturaleza y protegidos por ende, ya que ahí habitan especies únicas en nuestro país, y es un lugar hermoso que fue dinamitado, que fue intervenido para la construcción de este megaproyecto, y también por otra parte nos separa un poco de este medio natural de los acantilados. Se construye la carretera y ya no existe la misma facilidad para que nos vayamos al acantilado, para que las familias vayan a pasear, porque algo que se daba mucho antes de que se instalara esta carretera, de que las familias en septiembre, por ejemplo, iban todas al cerro, había una cancha que le llamaban Atacama por lo desértico que se veía, y una infinidad de cosas que se fueron perdiendo con este proyecto que se instala en Playa Ancha. Entonces ahí surge también qué hacemos nosotras y nosotras quienes habitamos este sector, y ahí nos vamos hacia las organizaciones comunitarias que están acá, qué están haciendo, qué estamos haciendo para revertir esto, para sobreponernos quizás a las injusticias, a las situaciones que vivimos. Y creo que ese es uno de los motivos por qué lo relaciono al IRSA y a la carretera, porque ese es uno de los motivos de nosotros ir empoderándonos de nuestro territorio, empoderándonos de nuestras vidas, a través de la hacer comunidad, de organizarnos, ya sea en el fútbol, ya sea en la junta de vecinos, en las organizaciones que queramos crear. Pero la importancia de tener organizaciones radica precisamente en eso, en que dejen de instalarnos proyectos sin siquiera preguntarnos, sin siquiera mostrarnos cómo va a ser, y de ahí empoderar a la comunidad para que nosotros decidamos el futuro de nuestro territorio. Leandro, y en relación a eso, por ejemplo, vemos con Cabritería que, o sea, al menos como que tuvieran algunos recursos, delimitando como esto del parque, ¿cachai? Como para que no se hiciera al menos ese proyecto, quizás como por ahora, uno nunca sabe porque vuelven y vuelven esos proyectos, pero fue una experiencia de resistencia y que fue efectiva. Entonces allá yo te quería preguntar, allá en Playa Ancha, por ejemplo, ¿cómo han avanzado en este trabajo comunitario? ¿Qué les ha servido también como para que estos proyectos no se hagan? Sí, yo creo que los aprendizajes que se obtienen es primero la emergencia de poder volver a vivir una vida quizás como la hubo en un momento, en donde sí existía una dinámica de comunitaria, una relación más allá de nuestra familia o de con quién vivamos. Gracias a que pudimos organizarnos en los últimos 3 años, eso se ha ido recuperando un poco, y yo creo que eso es un empezar, el empezar a mirarnos, empezar a trabajar juntos, para con el objetivo de empoderarnos del lugar en que habitamos. Importante es, por ejemplo, lo que fue la cantera que se quería construir para Cabritería, que estaba en Laguna Verde, que también hay un movimiento activo de vecinas y vecinos que se opusieron, y finalmente la cantera se construye, se va a hacer un poco más acá en el fondo de Los Perales, después del acceso, entre el acceso sur y Laguna Verde. Entonces ahí también van pasando cosas que yo, por ejemplo, de eso me enteré el año pasado, y es necesario estar en constante vínculo con las otras comunidades que están trabajando en sus territorios para estar alerta frente a lo que se nos pueda venir más adelante. Igual en ese sentido, como hay algunas experiencias que nos van sirviendo como para en este compartir poder lograr finalmente que no se haga revertir quizás estos proyectos. Claro, sí, y es precisamente un poco lo que persigue este encuentro también, es de ir articularnos, ir pensándonos también, porque no solo quedarnos en qué es esto que nos está pasando, sino que también, por ejemplo, lo que se nos viene el día de mañana, son propuestas frente a la devastación que estamos viviendo. Y ahí es interesante porque, si bien hay harta desesperanza con lo que podamos ir viendo en nuestro Valpo o en el territorio que habitamos, también hay esperanza en de que sí hay otras formas posibles de vivir y no están tan lejos. Precisamente en la misma comunidad hay una proto-organización, una nueva forma de querer encontrarnos, porque se aleja de esta lógica individualista y capitalista que este sistema no ha inculcado. Sí, yo justamente respecto a lo de propuestas de vida quería preguntar, porque me parece que igual frente al conflicto nace la necesidad de organización y me preguntaba frente a esas organizaciones que se debe haber generado respecto a la construcción de la carretera de Acceso Sur, ¿cómo fue o cómo se está dando para los pobladores uno entender así que es un megaproyecto a nivel continental, que hay ideas concretas o expectativas concretas con esa carretera? Y lo otro es qué respuestas hay como propuestas de vida. Nos mencionabas volver a lo anterior, sí, pero quizá, o sea, ya no es po. Ya se hizo la carretera, entonces yo me preguntaba, bien, ¿qué se está articulando ahora? Sí, más que nada cuando hablaba de volver a formas de vida que no son tan lejanas, son de hace 40, 50 años, tiene que ver con una comunidad activa haciendo por el territorio. Es precisamente dentro de los trabajos que hicimos, un poco recogiendo la memoria histórica, y haciendo este paralelo entre el proceso de urbanización de Playa Enchalto y cómo se van construyendo también las organizaciones comunitarias. Y ahí, por ejemplo, y algo donde yo estoy de lleno trabajando, en el fútbol de barrio. Tenemos un auditorio hermoso que está entre una quebrada que da hacia los acantilados, y ahí precisamente estamos articulando de nuevo, activándonos con objetivos bien claro, que yo lo miro en mis vecinos, mis vecinas, no son sujetos conscientes, pero sí están claros de que la forma de vida que llevamos hoy día no va a dar pa más, no va a dar para que su hijo o hija o las generaciones que vienen estén igual de tranquilos. Por lo tanto, se ve que hay una visión común de que tenemos que hacer algo para vivir en un lugar mejor, para vivir y para que nuestros niños y niñas, nuestras generaciones futuras estén bien. Y desde ahí yo creo tomarnos de esa idea para también ir alimentándola de información. Por ejemplo, esto que decías tú, o sea, la gente no sabe, no dimensiona que esta carretera tiene esta envergadura, para no solo para nuestro país, sino que para el flujo de mercancía a nivel global. Claro. Pero podemos decirlo, pues podemos decirlo a través de esto. Pero lo primero, claro, es organizarnos, volver a ser comunidad y empezar a después a problematizar con cuestiones más profundas. Bueno, compa, se agradece, Leandro. No sé si tenéis palabras finales. Agradecer a ustedes y nada, reiterarles la invitación a este encuentro. En la tarde sigue con la mesa de cuerpos, mañana seguimos y también en la noche a las 8, no sé si lo han comentado, se va a presentar Freirina, muy buena, recomendada, así que eso, pues nos vemos y muchas gracias por cubrir este encuentro. Y hasta aguante también para Puertas Negras, a toda la gente de ahí, que se escuchen también para allá. ¿Y alguna información, como dice la Anita? Sí, pues mira, allá arriba, por ejemplo, en Puertas Negras, la Mesa de Salud Mental de Puertas Negras, una agrupación que está trabajando ahí, que surgió a partir del incendio, nos conocimos y están ahí las chiquillas, siguen trabajando. La Liga Playa Ancha Alto, la pueden buscar en Facebook también. Club Deportivo Alemania Federal, ahí todo pasando en Playa Enchalto, así que invitados también, pues si quieren ir a hacer fútbol o a conocer el espacio. Hace poco tiempo yo fui para allá con mi mamá, que no conocía, ¿vale? Y mi mamá dice, oye, qué impresionante lo lindo que es acá, y está al lado del Valparaíso más común que se conoce. Mi mamá no cachaba. Y le pareció así impresionante, así rompecabezas lo lindo que es. Chiquillos, nos vamos a ir con una musiquita. Esto es Aspasia, los días después de nuestros días. ¿Ya? Así que para que escuchemos y luego vamos a irnos a un Vamos Llamamos. Muy probablemente vamos a entrevistarnos con Lili también. Nos queda poquito de este aire puro, pero eso no significa de que estas transmisiones se vayan a bajar. Así que nos estamos escuchando, chiquillos, y organizándonos. Articulémonos, encontrémonos, querámonos harto porque es súper necesario en estos tiempos. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. integral, los locales de comida rápida y los cascos, todo era el circo gratuito del Callejón Central, todo sofocar con el metro, buscar un trabajo bastante para luego no tomarlo, todo evitar pisar las líneas del asfalto, ignorar a los niños, mirar mi reflejo en las vitrinas, chequear las llamadas perdidas que no tengo, encender un cigarro y envolverme en su momento, chocar con oficinistas apresurados, leer los titulares de cada kiosco, perderme en el estruendo de bocinazos y mucho gusto, contemplar la miseria de la vejez en cada plaza, visitar viejos lugares malditos que ojo con alcohol, tomar un amigo para finalmente morir otra noche más en mi sepulcro. Pero nada, nada logra sacarte de mi cabeza, nada logra sacarte de mi cabeza, nada logra sacarte.